Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los hombres que Él ama. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todo te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los hombres que Él ama. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. En lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los hombres que Él ama. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre.